Luego de las maniobras para intentar frenar el juicio por homicidios con agrotóxicos por la muerte de Nicolás Arévalo y las lesiones de Celeste Esteves, el Tribunal Oral Penal de Goya no dio lugar al pedido de la defensa del acusado, el productor Ricardo Prieto. El día martes 22 y hoy miércoles 23 pasaron más de 10 testigos en la causa. Testimonios que no solo revelan la crudeza de una muerte por envenenamiento en un niño de tan solo 4 años, sino también de las pésimas condiciones de trabajo que soportan los peones de las empresas horticultoras. Así lo expresaban los testigos Esteban Arévalo, hermano de Nicolás, y Mauro Esteves, papá de Celeste, quienes trabajaron con Prieto años anteriores a la muerte de Nicolás. Sí, yo trabajé ahí, se fumigaba con un veneno fuerte, con manguera, eso. Hasta yo una vuelta me envenené ahí. Nada, no nos da. Con nosotras ropa así, en chores, remera, fumigamos, yo y mi tío ahí en la chaca. Nosotros teníamos que lavarnos nuestras manos con jabón así en otra casa, no nos da nada. Laburábamos para los Prietos. No, cuando nos mandaban a curar era ropa de nuestra casa, no había protección, todo era fuerza de ropa de nuestra casa. La Valle es un fiel paisaje de la libertad con la que las empresas agropecuarias fumigan a mansalva, explotan a los trabajadores y la desregulación del Estado dejando que esto pase. El juicio por Nicolás y Celeste es muestra de la desigualdad de clase y la impunidad con la que se desenvuelven inescrupulosos empresarios como Prieto. Así lo expresa el señor Romero, testigo de la causa, quien vio cómo Prieto escondía las pruebas del homicidio mientras Nicolás agonizaba. Cuando el niño Nicolás Arévalo está en grave estado en corriente, en una siesta, plena siesta, donde nadie, por ejemplo, no trabaja, donde el señor Ricardo Prieto en una camioneta trajo un tanque para hacer un cambio, para sacar el tanque que estaba sucio, poner un tanque limpio, y movimiento de que estaban sacando, todas esas cosas, que veo con un tractor que va transportando en un acoplado todo lo que es tema de caja, bolsa, valija de bromuro, todas esas cosas. Y observo también, aparte del galpón, que tenía un techo donde está el tanque, que es justamente la fumigación, que ya no estaba más. Lo sacaron, lo limpiaron todo. Aparte de eso, atrás del galpón están los empleados corriendo un lado para otro, limpiando. Y eso es lo que ellos están queriendo hacer, ocultar algo, pero bueno, está saliendo la luz y creo que va a salir toda la luz. Todo esto está saliendo a la luz. El abogado de la querella, Julián Segovia, tiene esperanzas en que el viernes el veredicto sea ejemplar. De acuerdo a la estrategia que, bueno, en calidad de querellante estoy llevando, considero que pude lograr, podemos decir que la tarea estuvo cumplida por el día de hoy. Consideramos que hay elementos suficientes como para solicitar la condena, como yo que represento a las víctimas voy a pedir que se cumpla con que la condena sea con prisión de cumplimiento efectivo. Seguimos escuchando atentos las declaraciones de los testigos, que ratifican que este modelo productivo solo conduce al empobrecimiento y la muerte de la mayoría. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.